y el arreón. Bailaremos las canciones con tu participación. Se armará una discoteca, bailarás en esa pista. También te disfrazaremos para que seas un artista. Comienza la actuación y muchas cosas aquí van a pasar, pues los fatales van a comenzar. Cantaremos todos juntos y yo.